Mejor no hablar de ciertas cosas. Hola gente, ¿todo bien? Bueno, los que siguen el canal ya saben que yo no digo cosas por decir, sino que me apoyo de una base sólida. Eso lo quería dejar claro antes de empezar. Ya sé que al ver el título esto puede parecer un poco agresivo, pero tranqui que va a ir tomando significado a medida que se vaya avanzando en el video. Para los que no saben qué carajo está pasando y por qué hago este video y lo que sea, primero porque un par me lo pidieron y segundo porque tenía ganas de hablarlo. Pero para los que no son de Argentina o de Chile, o lo son pero están en una burbuja, hay un grupo de origen, los mapuches, que reclaman tierras en Argentina y Chile. Según ellos, esas tierras les pertenecen hace siglos, hasta que llegaron los malos argentinos y chilenos y le arrebataron todo a ellos que eran tan pacíficos y bla bla bla. A simple vista este cuento se lo puede comer muy fácil cualquiera, en especial, como siempre, los progres, ¿no? Que defienden causas y no entienden un choto. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ponele. Ustedes, que lo ven de afuera, ¿no? Que no son ni de Argentina ni de Chile. ¿Dónde piensan que estos mapuches pueden tener su sede? Su sede, el lugar principal de estos hijos de puta. Argentina, Chile, ¿no? Más de ahí no puede salir. No. En Bristol, Inglaterra. Dios, qué indios que son, por favor. Y tienen miembros como Dame Nina Saleh Ahmed, Colette Linhan, Madeline Stanley, Nicola Hitter, Natalie Ustertag, Fiona Waters y Ian Riddle, etc., ¿no? Un grupo bien mapuche, con descendencia mapuche, sí, ahí se nota, ¿no? En todos los nombres bien argentinos, bien chilenos. Que argentinos no son, pero aguanten que todavía no llegamos a esa parte. Eso se puede explicar, el por qué queman banderas argentinas, pintan placas de soldados caídos en Malvinas. Guerra entre Argentina y Chile, para el que no sepa. Argentina e Inglaterra, para el que no sepa. Y no me extraña que el líder mapuche se llame Jones Walla. Jones, nombre bien argentino y bien chileno. Y acá viene un dato de color, bastante picante. Que yo sé que va a llevar un montón de problemas y la reputa madre. Pero lo quiero tirar igual porque daba para tirarlo. En esa época, los judíos no tenían un estado, como lo tienen hoy en Palestina, ¿sí? Es decir, buscaban un territorio para dicho estado. Theodor Herzl, en su libro Der Judenstaat, un estado judío, de 1896, propone la Patagonia como un lugar apto para este estado, por su lejanía, su baja densidad de población, sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Es decir, primero, paréntesis, ¿no? Fíjense que no salió de la nada eso de darle un estado a Israel en Palestina. Fíjense que se viene planeando de 1896. Ahora, yo no digo que los que estén atrás de los mapuches sean este grupo de personas, que el que esté informado ya sabe a qué me refiero. No digo que sean ellos, ¿sí? Tampoco da para explicar ahora quiénes son. Yo sé que estoy hablando muy en clave, pero no me quiero meter en quilombos ahora. Los que saben de lo que estoy hablando, da para otro video, ¿sí? No me rompan las pelotas ahora. No digo, vuelvo a repetir, no digo que sean ellos. Pero fíjense que se viene pensando una Patagonia fraccionada por estas características. Su lejanía, su baja densidad de población, sus recursos naturales, etcétera, etcétera. En Argentina últimamente viene haciendo bastante ruido un grupo terrorista llamado RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, antes llamados Resistencia Armada Mapuche, que andan haciendo destrozos, quemando lugares, utilizan la violencia, se adjudicaron varios incendios forestales y asesinatos, y ya le declararon la guerra a la Argentina y a Chile. Antes de decir lo que voy a decir a continuación, quiero abrir un paréntesis y decir que yo no estoy ni a favor de Macri, ni de Cristina, ni de Massa, ni de Randazzo, ni del Frente de Izquierda, ni de Lustó, ni de nadie. Así que, por favor, no me vengan a decir que voy a hacer política. Hay grupos de izquierda y algunos kirchneristas que se sumaron a la causa mapuche porque desapareció un chico que se llama Santiago Maldonado, que como ven de mapuche tiene poco, para decir que vivimos en una dictadura y que Macri es dictador y que qué sé yo. Lo gracioso de esto es que según la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en época de kirchnerismo hubo 70 desaparecidos, 21 asesinados en represión a manifestaciones populares y 3.070 asesinados por gatillo fácil y tortura en lugares de detención. Pero no, no, de eso no se habla, ¿no? Porque para el progre, todo gobierno que no sea caos zurdo es una dictadura. Y Maduro, no, no, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Porque los militares fueron los hijos de puta. Y los montoneros, no, no, esos eran salvadores. Y no se habla. Vergüenza les tendría que dar. Basta de la hipocresía progre, boludo. Se hacen llamar los defensores del pueblo, qué sé yo, y apoyan ingleses que queman banderas argentinas y pintan placas de soldados caídos. ¿Eso es apoyar al pueblo? Pregúntense cuánto duraría un grupo terrorista en Estados Unidos que queme banderas estadounidenses, queme lugares, haga destrozos, utilice la violencia, se adjudique incendios y asesinatos y encima le declare la guerra. ¿Cuánto dura? Un día. Un día. Una vergüenza es esto. Una vergüenza. La verdad es que nos desdibujan todo. ¿Qué hay para decir ahora? ¿Cómo reparar la historia ausente en su presente y reclamaremos memoria? Pero eso se hace para que ella no vuelva a pasar. ¿Te acordás dónde estás? Vos gritaste nunca más. Y acá está el nunca más, se transforma en otra vez. A Santiago Maldonado su familia no lo ve. Fue a bancar esos mapuches que aterrorizan a Benetton. Gendarmería entró en acción, Santiago nunca más volvió. Tampoco es que murió o que esté preso en ningún lado. Su presente y su pasado succionados y el Estado ha dejado en la familia Maldonado un vacío. ¿Qué te pensás que hizo pa' obtener ese castigo? Fue a bancar a los mapuches como alguna vez fui yo. Si pensás que es imposible es porque nunca te importó. Gendarmería no respondió, queda clara su intención. Hoy no pedimos memoria, hoy pedimos acción. Esto es lo que pasa cuando solo somos números. Nos ven desde tan lejos que no les llega nuestro dolor. Que no estemos de acuerdo es esperable en su ecuación. Si no torcen la información aplicarán su represión. Esto es lo que pasa cuando solo somos números. Nos ven desde tan lejos que no les llega nuestro dolor. Que no estemos de acuerdo es esperable en su ecuación. Si no torcen la información, aplicarán su represión. Podemos saber si Santiago Maldonado estaba ahí, que todas las personas que estaban en ese momento en el corte estaban totalmente encapuchadas y nosotros no tenemos. La persona que escuchas, ministra de seguridad, se llama Patricia Bullrich por si aún no te enteras. Un pibe desaparece durante una represión y de ya no hay contención, dice no hay información. Pero en esa actitud, ¿qué podríamos leer? Porque lavarse las manos y no hay nada que esconder. Fíjate cómo contestan, pues ya saben lo que hacen. Después la televisión hará que el pueblo se canse, pues para que te marees te dan información falsa, argumentos fabricados para discutir en casa. Un camionero en Entre Ríos dijo que vio a Santiago y un actor que vio el video dijo soy el señalado, pero así es la información. Hoy se tuerce con dinero, ya no me guío por pruebas, me guío por sentimientos. Yo escuché al pueblo mapuche y estuve hablando con Sergio, el hermano de Santiago que no duerme y sufre en serio. Yo creo que hay que apelar a tu costado más sensible. Argumentos hay de sobra para hacer un mundo horrible. Me preocupa tanta gente que se siente indiferente, que está muerta en vida y vota sin pensar en su presente. No quieren que los molesten mientras pedís que se copen. Te comparan a Santiago con el caso Julio López. A López lo chupó una empresa y el ejército a Santiago son lo mismo, en tanto a ambos los chupó el empresariado. Esto es lo que pasa cuando solo somos números. Nos ven desde tan lejos que no les llega nuestro dolor. Que no estemos de acuerdo es esperable en su ecuación. Si no tuercen la información aplicarán su represión. Esto es lo que pasa cuando solo somos números. Nos ven desde tan lejos que no les llega nuestro dolor. Que no estemos de acuerdo es esperable en su ecuación. Si no tuercen la información aplicarán su represión. Hoy hay marchas, ya hubo marchas y habrá más, ponele el cuerpo. Recordémosle al Estado que son nuestros cuerpos. No quiero vivir con miedo, antes me prenderé fuego. Al gobierno de cobardes el pueblo le chupa un huevo. ¿Cómo es que en las pelis chotas saben bien cuál es el malo? Y acá todo está a la vista, pero no quieren pensarlo. Porque si eso fuera cierto, tendrían que hacer algo. Mejor pedir un delivery, otra peli y luego helado. Poca gente organizada que hacen daño y calan hondo. Para ver cuál es el malo, que eres música de fondo. Ni siquiera son los malos, solo son gente asustada. Que en el mal plan que es la herencia nació tan privilegiada. Que no soltarán sus sueños de normalizar al pueblo. Vamos a decir que no. Y empecemos ya este duelo por el daño que ya han hecho y hay tanto que reparar. Por ejemplo, este domingo en el que hay que votar. Yo elijo llevar mi vida y solo quiero vivir. A nadie le hago daño, ¿acaso no puedo existir? Y si veo una injusticia es muy probable que me plante. Me harán desaparecer, ¿no te parece importante? Somos fuerza de trabajo, somos fuente de ideas. Marchemos frente a esta realidad triste y tan fea. Sin nosotros no son nada, entonces vamos codo a codo. Desapareció Santiago, entonces saltamos todos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? ¿Qué mundo le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¡Tenemos que seguir luchando! ¡Santiago tiene que aparecer! ¡El rojo tiene que estar en libertad! ¡Basta de terrorismo de Estado! ¡El pueblo mapuche está de pie! ¡Los pueblos originales se están organizando! ¡Y la gente consciente seguirá reclamando su derecho!